Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Un gusto poder acompañarle de nuevo. En el programa de hoy, Stephanie Campos conversará con Sixto Porra sobre el importante tema de la oración. Muchas veces creemos que esto es algo que se ha reservado para sacerdotes, pastores o ciertas personas que desempeñan alguna labor dentro de una iglesia o congregación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todos podemos tener acceso a esta práctica que nos ayuda a crecer cada día. Por otro lado, muchas personas también preguntan, ¿cómo orar correctamente? En esta audición, vamos a conocer más de cerca cómo podemos desarrollar una vida de oración, sin estándares establecidos por los hombres. Prestemos atención a la entrevista de hoy. El tema que vamos a abordar hoy acá en Enfoque a la Familia es un tema que usted mismo nos ha sugerido. Nuestro correo ayuda@enfoquealafamilia.com está a su disposición y precisamente nuestros oyentes nos han pedido que tratemos este tema tan importante, la oración. Y para abordarlo está con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¡Qué hermoso tema! Porque lo vivo todos los días. La oración es bellísimo y Jesús nos enseñó a orar. Es una conversación con el Padre. Es cerrada la puerta, ya en la intimidad, habla con tu Padre que te escucha en secreto. Abre tu corazón, es conversar con Dios, es aprender a distinguir que somos sus hijos, es sentirnos cerca de Él, porque por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre y esto nos permite disfrutar la comunión con Dios. Hay cosas que solo ocurren en la oración. Si pudiéramos definir cómo empezar o aconsejar a las personas que nos escuchan, cómo empezar a orar para aquellos que no tienen la costumbre, ¿cómo podríamos hacerlo? Por favor, no comience repitiendo oraciones. No haga lo que otros hacen, creyendo que van a impresionar a Dios con su palabrería. No, no es retórica, no es discurso, no es tratando de persuadir a Dios, es hablando naturalmente. ¿Cómo comienza? Dese la oportunidad de tener un lugar secreto, esos lugares íntimos. Puede ser en el baño, puede ser en la sala, puede ser en el comedor, puede salir a caminar y hablar con Dios, puede hacerlo en el auto, en el autobús, puede hacerlo en la intimidad de la madrugada, en el silencio de la madrugada. A Jesús le gustaba orar en la madrugada, pero no haga de la oración una imposición religiosa. Ni crea que usted va a ser más amado cuando ora. Usted es amado porque es hijo de Dios y porque es hija de Dios. Somos amados por lo que somos y no somos amados por lo que hacemos. Somos amados porque Él conoce nuestro corazón y conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Conoce no solamente lo que decimos, sino que conoce los pensamientos y las intenciones de los pensamientos. Las ocasiones que encontramos a Jesús orando, lo encontramos en la montaña, lo encontramos en el mar, lo encontramos en la madrugada, lo encontramos en el desierto, lo encontramos en Getsemaní, en ese lugar íntimo llorando. Su quebranto era tan grande que le decía, Padre, por favor, haz que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando uno aprende a intimar con Dios de esta manera, Dios comienza a hablar aquí al corazón. ¿Qué le recomendaría? Háblele de su corazón, cómo se siente, qué es lo que ha pensado, cuáles son sus dudas. Cuéntele que a veces tiene duda de la fe. Cuéntele que a veces usted no sabe qué hacer. Y dígale, Señor, aquí estoy. Le recomendaría que se meta en esos momentos íntimos con la Biblia. Comience a alabar a Dios, a exaltar su nombre, a glorificar su nombre, a magnificar su nombre. Ponga una buena música que le dé la oportunidad a usted de poder comenzar a adorar al Señor y de esta manera ir aprendiendo. Que conste, este aprender a orar es diferente al principio, de lo que le dije al principio. El principio dije, no aprenda a orar oraciones ya hechas. Aprenda a orar hablando con Dios en la intimidad, en lo secreto. Puede traer un libro devocional, pero no haga que los libros sustituyan la Biblia. La Biblia debe de ser esa principal fuente de inspiración. Háblele de su corazón y dígale, aquí estoy. Cuando haya una palabra de Dios que llega a su corazón y que usted dice, uy, esto está impresionante, No corra, deténgase, quédese ahí, léalo, vuélvalo a leer, dese la oportunidad de meditar en ese texto, de buscar un texto paralelo, de buscar el significado de las palabras. Entonces usted comienza a hacer de la oración un encuentro íntimo donde estamos creciendo. Entonces uno se acerca para dejarse amar cuando Dios habla a través de la palabra de Él y uno comienza a inspirarse, dese la oportunidad de disfrutar el pasaje, lo que dice entre líneas, cómo abre su corazón y dígale: Señor, aquí estoy, haga suya las palabras. Esto es orar, es hablar con Dios. Es cultivar una relación personal, definitivamente. Muchas veces las personas tienen ciertos estereotipos con respecto a la oración y dicen: yo no sé qué decirle, el tiempo se me hace eterno, me dice traigo, como usted lo decía anteriormente, o Dios escucha a unos más que otros. Bueno, ese punto es importante. No hay personas más santas que otras, porque no somos santos a partir de lo que hacemos. Somos santos a partir de que Cristo decidió estar en nuestras vidas. Él es santo, yo no puedo ser santo. Por lo tanto, no hay nadie que tenga más privilegios que otros. Todos tenemos acceso al Padre. Por todos vino a morir Jesús en la cruz del Calvario y por todos resucitó, para que todos tuviésemos acceso al Padre y fuésemos tratados como hijos. Por eso, no idealice a los predicadores. Son pecadores como usted, fallan como usted, mienten como usted y enfrentan las mismas luchas que usted enfrenta. Bueno, aquí pido disculpas si alguno se me ofendió, pero es la verdad. Tenemos necesidad de venir delante de Dios para pedir perdón por nuestros errores. Aún recuerdo cuando Esteban estaba pequeño, mi hijo menor, y un día escuchó que íbamos a una reunión con el doctor Dobson, fundador de Enfoque a la Familia, y él dijo: ¿podrían hacerle una pregunta al doctor Dobson? Sí, claro. ¿Qué quieres preguntarle? Pregúntenle si él peca. Entonces fuimos y cuando estábamos allá, en uno de esos momentos de compartir, Helen, mi esposa, le hizo la pregunta al doctor Dobson y dijo: mi hijo Esteban manda preguntar esto. Él sonríe y dice: dígale que sí y que mucho y tengo necesidad del amor de Cristo Jesús. Bueno, esa honestidad es hermoso. No hay nadie a quien Dios escuche más. En una ocasión, un religioso llegó y con mil pompas llegó a dejar su ofrenda delante del altar y, bueno, y hacía sus oraciones y todo, ¿no? Y Jesús observaba, me fascina Jesús cuando lo miro observando. Y de repente una viuda llega y da lo único que tiene. Jesús dijo: ¿quién dio más? ¿Aquel que dio de lo que le sobraba o este? O aquel que se sentó atrás a orar y dijo: Señor, no soy digno. No soy digno, perdóname. O aquel que sonó las campanas y llegó adelante e hizo una oración rimbombante. ¿Quién fue más escuchado? Dice Jesús. Bueno, aquel que no se sentía digno de ir adelante a orar. ¿Quién es más escuchado? Es más escuchado aquel que viene con sinceridad, siendo auténtico. La oración no es repetir por repetir, no es hablar por hablar. Si usted estaba orando y se durmió, disfrútelo. No tenga cargo de conciencia. Disfrútelo. Si estaba orando y cayó en un reposo profundo y ahí se durmió, bueno, ¿qué tiene de malo? Por favor, quítese la culpa. La culpa la genera la religiosidad. La vida la genera el cristianismo, la intimidad con Dios. Cuando se despierte, siga donde quedó. Y disfrute la comunión con su Padre. Dígale: Señor, ni cuenta me di que me dormí. Y a lo mejor el Señor te dice: estabas en mis brazos, por eso hubo tal reposo en tu vida. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que aprender a disfrutar. Yo tengo una máxima en mi vida. Yo elegí cualquier lugar para orar. ¿Cuándo lo aprendí? Hace muchos años que fui a Israel. Fue un viaje hermosísimo con algunos amigos y fue una experiencia inolvidable. Estábamos hospedados en un hotel frente al mar de Galilea. El balcón de la habitación daba al mar de Galilea y de repente esa madrugada, todavía uno alterado en el sueño, comienzo a pensar sobre lo que ocurrió ahí. Todo el ministerio público de Jesús ocurrió alrededor del mar de Galilea. Fue ahí donde llamó a sus discípulos, fue ahí donde multiplicó pan y peces, fue ahí donde caminó sobre el agua, fue ahí donde calmó la tempestad. Y todos estos textos bíblicos venían a mi mente y se agolpaban y me decía a mí mismo, estoy aquí. Entonces quise grabar el momento. Saqué mi grabadora, el golpeteo de las olas, la brisa golpeando, sintiendo ese ambiente que te envolvía. Realmente era excepcional, era un momento íntimo, ¿no? Y yo quería grabarlo. Cuando pongo lo que había grabado, me doy cuenta que la grabadora no fue capaz de capturar el ambiente. Y quise decepcionarme. Y escuché una voz aquí en mi corazón de eso que vos podés decir que Dios te habla. Y podía él decirme, donde quiera que me busques, será Galilea. Y ese día lo aprendí. Aquel lugar físico era especial por el recuerdo histórico, pero a partir de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo de su característica omnipresente que está en todas partes, donde quiera que voy es Galilea. Y no tengo la capacidad de atraparlo en una grabación, tengo la capacidad de vivirlo aquí en mi corazón. Por lo tanto, lo disfruto en un autobús, en un avión, lo disfruto en el atardecer o en el amanecer, lo disfruto acostado en la cama o bien bañándome, lo disfruto yendo en el auto o en cualquier lugar, donde quiera que usted esté, será Galilea. Eso es lo más hermoso. Mañana vamos a hablar más acerca de los beneficios de la oración, acerca de la fe, que es algo que ocupamos para poder acercarnos a Dios en oración y también crecer como familia. Así que mañana continuamos con este tema. Seguro, será un privilegio. Recuerde que existen diferentes herramientas que le pueden servir de apoyo para que usted crezca en el tema de la oración. La mayor de ellas es la Biblia. Hoy le invitamos para que no haga de la oración algo que consiste en repetir frases, sino que busque a Dios con todo su corazón, entablando una sincera conversación con Él diariamente. Aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro La Dosis de la Aprobación, escrito por Joyce Meyer. Nuestra identidad no la define lo que hagamos o dejemos de hacer, la define quiénes somos en Dios. Por eso, es necesario que cada uno de nosotros deje de buscar la aprobación de las personas y busque hacer cosas que le agraden personalmente y en especial a Dios. Y ahora, compartimos con usted un mensaje en Finanzas con Propósito. No ponga todos los huevos en la misma canasta. Es un principio básico de las inversiones de su dinero. Si usted tiene dinero para invertir, recuerde que puede usar fondos a corto plazo, es decir, a un año, fondos a mediano plazo, digamos a 3 años, y fondos a muy largo plazo, que es 5 o más años. Esto quiere decir que usted va a tener el dinero para suplir todas sus necesidades en el plazo inmediato, pero también va a estar previendo lograr sus sueños en el largo plazo. Mantener el balance y el equilibrio le ayudarán a vivir tranquilamente y a disfrutar la vida. Ajuste su presupuesto al estilo de vida que hoy puede llevar y ahorre para el estilo de vida que quiere tener. Recuerde que cada movimiento que haga con su dinero va a influir poderosamente en su bienestar futuro. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Visítenos en finanzascompropósito.org. Recuerde que si desea conocer más sobre nuestro programa de educación financiera y llevarlo a su iglesia o empresa, puede visitarnos en la página enfoquealafamilia.com, donde encontrará más información, además de nuestra tienda en línea, en la cual puede descargar los programas de radio y las conferencias. También se puede comunicar con nosotros a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com, y visitarnos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Nos escuchamos mañana en la segunda parte de este programa. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.